Bueno, lo que escuchábamos era a nuestro compatriota chileno Juan Andrés Martínez, el amigo de Maipú, que se encuentra ya elegido entre los 50 mejores concursantes de este concurso, por decir, ay, me enredé de nuevo. Está entre los 50 mejores videos del concurso de Dean, las guitarras Dean de Estados Unidos, y que me parece un gran mérito. También escuchamos la primera, el texto fue el extracto de lo que él mandó al concurso. Después escuchamos a Pantera con No Good, Attack the Radical, del disco Vulgar Display of Power. Y tercero escuchábamos Noches de Alice in Chains. Así que eso, mucha suerte al amigo de Maipú, y si logra pasar este nuevo corte, ojalá, vamos a tratar de comunicarnos con él para ver qué más nos puede mostrar. Exactamente. Ahora me toca el turno a mí. Voy a hablar de algo que me parece extraño. ¿Extraño? Bastante extraño, porque yo no había visto jamás que se hiciera algo de esta... O sea, yo sé que existen bandas tributo, pero yo nunca había visto supergroups de tributos, por decirlo de alguna manera. Porque en dos semanas más, el 11 de diciembre, se presenta en Chile una agrupación que se llama Big Noise, que es un supergroup que cuenta con gente como Johnny Lynn Turner, quien es el vocalista, y en algún momento tuvo que reemplazar a Ian Gillan en Deep Purple. También cantó en Rainbow y con Yngwie Malmsteen. También está Carlos Cavazo, que era guitarrista de Quiet Riot. Phil Susan, que tocó el bajo con Ozzy Osbourne y Billy Idol. También está Vinny Appice, quien tocó con Dio, Black Sabbath y Heaven and Hell, uh-huh, en la batería. Y también está Teddy Zigzag, quien le hacía los teclados en Guns N' Roses, por lo menos en la etapa de los 80. Toda esta gente se juntó para tocar precisamente temas que de la época en que ellos tocaban en estas agrupaciones. Este recital va a ser en el Teatro Caupolicán. Las entradas tienen un valor de 11.000 pesos. ¿Y qué día? El 11 de diciembre. Ya. Para que vayan si quieren. Pero por ejemplo, ¿a quién le hacen covers? Para que la gente se anime a ir. Sí, todas estas bandas: a Deep Purple, Rainbow, Quiet Riot, Ozzy, Billy Idol, Black Sabbath. ¿Por dónde ellos pasaron? Claro. Van a tocar algunos covers. Yo no he escuchado ninguna canción de, por ejemplo, de Joe Lynn Turner en Deep Purple, cuando era él el vocalista. Como para decirle a qué se pueden atener, pero yo asumo que deberá tener un registro más o menos agudo para poder interpretar estas cosas. Pero la otra banda que me parece más particular aún, que si bien esta gente de puta tocó en grupos importantes, pero no eran como los miembros más reconocidos dentro de todo, claro, de los grupos, es la otra banda que se va a presentar el próximo 22, 23, 24 y 25 de enero acá en Chile, con fechas que incluyen Santiago, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, que es una banda que se llama Hell, hasta el día de hoy todavía no se ha presentado por primera vez oficialmente, sino que iban a ser en enero las primeras presentaciones y incluyeron ya de por sí presentarse acá en Chile. ¿Y quiénes son los miembros de esta agrupación? Partiendo por el vocalista, que es Tim the Ripper Owen, el que llegó a reemplazar a Rob Halford en Judas Priest cuando se fue a principios de los 90, que también fue vocalista de Ice Earth. Actualmente tiene una banda que se llama Beyond the Fear, perdón. El otro miembro que está es Dave Elfson, quien fue bajista de Megadeth en algún momento. El otro que para mí también es peso fuerte es Andreas Kisser, quien es el guitarrista en realidad de Sepultura. Y también está Jimmy DeGrasso, quien tocó alguna vez batería en Megadeth, en la época más violenta de Megadeth, cuando estaba Marty Friedman. De esa época es Jimmy DeGrasso. La pregunta es, teniendo tanto talento reunido, ¿por qué no hacen un grupo propio? Claro. ¿Por qué supergroup de covers? Es como el club de la nostalgia. Claro. Es que sabes también, porque yo siento que... ¿O el dinero? Que este asunto... Ni siquiera porque, por ejemplo, las entradas no están tan caras. Por ejemplo, cuestan 10.000 pesos en Santiago, 8.000 en Valparaíso, 12.000 en Concepción, no sé por qué más caro en Concepción. Y el precio del concierto de Puerto Montt todavía no sale, pero debe andar más o menos ahí por las 10 lucas. Yo asumo que porque esta cosa es básicamente un chiste que están haciendo ellos. Porque, insisto, por ejemplo, Ripper Owen tiene su banda, Beyond Fear. Jimmy DeGrasso también está tocando, si mal no recuerdo, creo que está tocando con alguien de Death. Dave Elfson, no sé, creo que tiene una banda también solista. Cada uno tiene su grupo, básicamente. Pero yo creo que esto lo están haciendo más como una murada. Bueno, y Andreas Kisser, que toca en Sepultura, pues ¿para qué va a dejar Sepultura? Cada uno... Yo creo que esto es básicamente una murada que están haciendo... Como juntémonos a tocar y huevemos un rato. Y más encima... Ganamos algo de plata. Claro, tenemos el lujo de ganar plata y conocen y los países, además. Claro. El repertorio que incluye el grupo Hail incluye temas de Megadeth, Judas Priest, Sepultura, AC/DC, Black Sabbath, Purple, Metallica, Venom, Iron Maiden y varios otros. Se supone que el concierto debería durar algo así como 2 horas. Para que ya lo tengan más o menos considerado. Recuerden, yo por lo menos a Big Noise no le tengo mucha fe, para serle franco. Pero a Hell, si tengo la plata, yo creo que voy. Igual sería choro escuchar. Entretenido. Y aparte, particular escuchar a Ripper Owen. Porque Ripper Owen no tiene, por ejemplo, una voz muy parecida a James Hetfield para andar cantando Metallica. ¿Cómo quedaría en esos temas? Porque Ripper Owen tiene una voz más aguda, más destructora que la que tiene Hetfield, por ejemplo. Así que eso, pues vamos a... Así que los dejamos invitados para que vayan... Por lo menos a Hell yo los recomiendo. Yo creo que habría que ir, por esto, por una cosa allá de... ¿Calidad de músico? La calidad de músico, además que... va a ser en un lugar chico, que en el Club Rock y Guitarras, en Santiago por lo menos. Acá en Macul. 10.000 pesos está la preventa. Recuerden, el 22 de enero se va a presentar acá en Santiago. El 23 se va a presentar en El Huevo, en Valparaíso. Otro local chico. O sea, van a poder estar como íntimamente con gente muy seca. Muchos admiran a Ripper Owen, a Andreas Kisser, especialmente de Sepultura. Yo creo que los metaleros van a alucinar mucho con ellos. También tocan el 24 en Concepción, en Sala 2. A 12.000 pesos la entrada, y el 25 en Puerto Montt, que todavía nos han dado detalles en qué lugar sería eso. Así que eso, pues vayan. Vamos a escuchar entonces. Bueno, para que se hagan una idea de las voces, por lo menos, porque no es total. Hasta el día de hoy, Hell no ha hecho ninguna presentación oficial. Yo busqué intensamente si se habían tocado juntos alguna vez, gente, y oficialmente todavía no. Vamos a escuchar algo de la banda de Ripper Owen, Beyond Fear, para que cache más o menos cómo podría ser la voz. Se viene la mano. La mano, por lo menos, a nivel vocal. Vamos a escuchar un tema solamente del disco debut de esta banda, que se llama Scream Machine. Ya, eso pues. Esto así con las bandas tributo Supergroup aquí en la OE.